Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Majed, que es miembro de la oposición egipcia. Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Podemos empezar. Sí. Bueno, hoy el séptimo día que empezaron las protestas en Egipto, huelga general y marcha multitudinaria prevista hoy para el Cairo. Bueno, ¿cómo está la situación? Hay mucha juventud que están en todas las ciudades grandes de Egipto pidiendo la ida del presidente Mubarak pacíficamente del poder y la llamada para un gobierno de transición para hacer una nueva constitución democrática liderada por el doctor Mohamed El Baradei. ¿Liderada por? Por doctor Mohamed El Baradei. Primero, ¿cuáles son las reivindicaciones, aparte de, digamos, de la caída del gobierno o de la dictadura de Mubarak, y las razones para salir a las calles, para secundar pues estas movilizaciones? Bueno, tengo que aclarar varios aspectos. Primero, hay mucha carga psicológica contra los activistas demócratas que están en Egipto en este momento. Hay una oposición falsa que están circulando movida por la inteligencia del régimen en sus últimos días de resistencia a esta marcha democrática. Y hay muchos capturados hoy, por ejemplo, ayer, de los militantes, llamando a ellos de agentes de inteligencias occidentales. Y para asustar a la población. Sabemos también que los que están marchando no son la hermandad musulmana, son el pueblo egipcio con todas sus variedades ideológicas. El doctor Mohamed El Baradei está llamando hace mucho tiempo a una coalición con 7 demandas. Tiene una procuraciones, poderes de más de 1 millón de egipcios para cambiar la constitución y llamar a una nueva constituyente para formular una nueva constitución democrática y acabar con las leyes de emergencia, la separación de poderes y nuevas elecciones democráticas limpias con observaciones nacionales e internacionales y que limitar el poder presidencial. Y más que todo, ahora en este momento, la primera demanda de las marchas es la ida del presidente Mubarak del poder pacíficamente. Me imagino que para este cambio también existirán algunos miedos o ciertas incertidumbres para las potencias occidentales, sobre todo para Estados Unidos e Israel, pues que pueda supervisar este cambio pues empezado por el pueblo, ¿no? Sí. La guerra psicológica de Mubarak en sus últimos días justamente es eso, intentar instigar el miedo en el interior y en el exterior para poder continuar en el poder, pero ya el pueblo egipcio rompió con este miedo y esperamos que la comunidad internacional esté a la misma altura de la situación actual y consiguiera ver con los propios ojos lo que está pasando en Egipto y no quedar simplemente en los miedos. Así, si tú me puedes decir, porque estamos sin internet, sin comunicación con el mundo exterior, entonces yo no tengo muy claro de qué miedo estás hablando exactamente. Sí, comentaba, puesto que estos 30 años, digamos, del régimen de Mubarak, pues siempre ha sido aliado de los Estados Unidos y de Israel en una cierta manera, y bueno, se puede suponer que en un cambio, digamos, iniciado por el pueblo, pueda haber supervisiones extranjeras, potencias extranjeras, que puedan dirigir o, bueno, por lo menos afectar el cambio real exigido por el pueblo. Bueno, ese es el lenguaje o el discurso que siempre ha manejado el régimen y sus aliados occidentales, que el pueblo egipcio es un menor de edad y tiene que ser movido por otras fuerzas externas. Es por la primera vez el pueblo egipcio está saliendo en las calles con millones de personas en todas las ciudades para decir no, nosotros decidimos desde hoy lo que nosotros necesitamos como población. El pueblo egipcio es un pueblo pacífico, no es un pueblo violento. no usó en ningún momento en sus marchas ningún tipo de violencia, todo lo contrario, el régimen usó matones, sacó presos de las cárceles para... sabemos que ayer, por ejemplo, se encontró un llamado del exministro del Interior del régimen de Mubarak que está llamando a sacar todos sus presos de las cárceles para asustar a la población. Entonces, nosotros estamos ante un régimen que no quiere paz real, una paz real. Sabemos que esta paz que existe entre Egipto y nuestros vecinos no es una paz real. Necesitamos una paz real, Egipto va a respetar sus acuerdos internacionales, porque eso hace parte de un régimen democrático. Por otro lado, nosotros, sí. Lo que quiero a través de su medio de comunicación, hago un llamado a la comunidad internacional. Egipto quiere hacer parte de la familia humana. Queremos entrar en la modernidad. Queremos ser un país moderno, moderado y no falsa, no de modo falso, porque sabemos que la dictadura se hacía de un país moderno y sabemos que había un isolamiento cultural. Se hacía de un país moderado y sabemos que financiaba islamistas. Sabemos que se hablaba de democracia y había un estado de emergencia con centros de tortura en todo el país. Entonces, esta es una falsa estabilidad. Queremos construir una estabilidad real, auténtica, baseada en la ciudadanía, en el respeto de los derechos humanos y en los principios democráticos. Aparte de estas peticiones políticas, me imagino que socialmente también pues habrá peticiones concretas. Bueno, pues porque también se habla de la juventud, que está bueno, unas condiciones muy precarias. Me imagino también que las peticiones sociales también pues son parte, digamos, de esta protesta. Seguramente hay muchas causas sociales que vienen hace mucho tiempo. Hay mucha exclusión de la juventud, de la vida social y la vida política. Son considerados como los jóvenes liberales o demócratas o socialistas, son considerados como espiones del occidente. Algo que iba desarrollando hace mucho tiempo un otro sistema paralelo al sistema actual, que iba desarrollando en los cuartos de comunicación de la internet. Y hoy en día ellos mismos que están saliendo en la calle, pero no, esta vez no estamos saliendo por el desempleo solamente, pero estamos saliendo más que todo por la dignidad humana. Nosotros siempre fuimos tratados como si fuéramos subversivos, que queremos hacer sabotaje. Este régimen que ya hace sabotaje, este régimen miente al mundo entero, este régimen es mentiroso. Bueno, nos hablabas del cerco mediático que ha impuesto, digamos, el régimen a toda esta protesta. Me decías que no teníais ni internet, ni acceso a internet, ni podéis hacer llamadas tampoco. Bueno, ¿cómo está en ese sentido, cómo está la situación? En esta situación, quien intenta comunicar a los medios de comunicaciones internacionales de lo que está pasando, los que están capturando, hubo capturas ayer, acusando a ellos de actos de espionaje con inteligencias occidentales. Sabemos que eso son uno de las estrategias de la dictadura para aprofundar el isolamiento del pueblo egipcio. Y vamos a continuar con nuestra misión hasta que se vaya este sujeto, esta persona sucia, mentirosa, traidora de su pueblo, del poder. Bueno, la represión... Y esperamos, sí, que eso pasa pacíficamente. Es decir, nosotros podemos, dentro de algunas negociaciones, que él salga ya del poder. Bueno, aparte, digamos, que de este cerco mediático, la represión también, pues, ha sido muy dura, aunque, bueno, estos últimos días se habla que hoy, por ejemplo, pues... la Armada no va a atacar, digamos, a estas protestas. En ese sentido, ¿cómo está la situación? Bueno, hasta este momento esperamos que la dictadura no implique el ejército en ninguna confrontación con el pueblo. Ayer la portavoz del ejército egipcio dijo que no va a haber ninguna confrontación con los manifestantes y que él políticamente está de acuerdo con las reclamaciones del pueblo egipcio y su juventud democrática. Entonces, lo que esperamos en este momento es que el presidente se vaya para comenzar un diálogo nacional a través del cual podemos formar nuestra constituyente y establecer todas las reformas democráticas necesarias. Pero con este presidente siempre no va a haber ninguna democracia, siempre va a haber manipulación. Primero que se vaya, después empezamos los diálogos. Y en este día de protestas y de marchas multitudinarias, ¿esperáis que hoy sea un día clave, digamos, para este cambio, digamos, esta transición que estáis pidiendo? Sí, estamos trabajando en condiciones duras, porque en un estado de sitio, sin internet, sin ninguna comunicación, con una guerra psicológica en todas las cadenas de noticias que están circulando en el país, sabemos que muchas cadenas de noticias que nos estaban apoyando se cortó dentro del país hace poco, como el Jazeera, como BBC, como varias cadenas de noticias. Pero bueno, aún y todo, se espera que el día de hoy sea importante en ese sentido. Espero eso, espero que la comunidad internacional haga una presión internacional para que este presidente salga, para acabar con esta crisis y empezar a construir un sistema democrático y juntarnos a la familia humana. Bueno, no sé si quisieras pues hacer algún otro comentario, reseñar alguna otra cosa más. Sí, necesitamos unas que ustedes continúen cubriendo lo que está pasando, porque el régimen intenta aislarnos, especialmente continuar haciendo énfasis en la vuelta de la internet, en los medios de comunicación, continuar informando para que podamos Egipto poder pasar de un sistema faraónico para un sistema democrático. Bueno, pues en ese sentido, pues ahí estarán por lo menos los medios alternativos a la disposición de, digamos, el pueblo egipcio. Y bueno, de nuestra parte, pues agradecerte que nos hayas recibido en esta entrevista y bueno, mucha suerte para hoy. Me imagino que será un día duro el día de hoy. Espero que todo pase pacíficamente y pasa la transición pacíficamente. Pues muchas gracias de nuestra parte y bueno, ya estaremos en contacto. Muchas gracias para usted. Vale, aún.